Si somebody super fake shit, ¿dónde están los solo make it? The city down kid, el rey del Billboard naked. De mis emociones, de filosofía, soy la David que me concedí como comic para los Lakers. Ya la calle al T-Cop, se le da así del hip hop. The fucking money de Trump, bro, y he comido un par de stock. Se les agota el stock, quieren robarme hasta el look. Les meteré electroshock, sin reacciones.